Frecuencia Cero. La bienvenida es cosa seria. En algunas culturas se hace una reverencia, se ofrece a la mujer de la casa o algo para fumar. En otras, un té o un mate alcanzan. Para estas ocasiones, el gran pez se ajusta el sombrero y mientras se arremanga, les da la bienvenida después de las buenas tardes. Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a una nueva emisión de este bendito programa. 15 horas, 3 minutos, 16 grados en la ciudad de Buenos Aires. Una temperatura linda, pero en realidad es preferible que estén en su casa tranquilos escuchando esto que dicen que hasta las 17 se va a llamar El Gran Pez. Acá hay un par de noticias muy interesantes realmente que han transcurrido, en realidad han salido a la luz esta semana. Exactamente. Un par que están absolutamente vinculadas con nuestra infancia, imagino. Por lo menos los protagonistas tienen que ver con cosas que hemos acostumbrado a ver cuando éramos chicos. Y la primera es simplemente, ¿quién no recuerda al profesor Girafales, verdad? Al querido profesor Girafales. Yo no era tan querido por mí, ¿eh? No lo bancaba tanto al profesor Girafales. De chico, de grande lo empecé a entender, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, cuando miraba el chavo que miro por ahora algunos capítulos, lo empecé a entender un poco más, ¿eh? Ajá. Tenía razón, loco. Bueno, lo discutimos eso en otro momento, pero... Yo decía por doña Florinda que tenía razón. Ajá. El tema es que dice el profesor Girafales que se declaró en bancarrota y que se quedó en la calle porque el tipo tuvo así una vida muy complicada después de la televisión, aparentemente, porque su mujer... bueno, estuvo, viste, en algunos circos, cosas así medio raras. ¿La mujer? No, él. Ah, después del éxito que... La mujer era barbuda, pero tuvo. No estaba en el circo. Claro, ese era otro tema. Pero bueno, el tipo, la mujer se accidentó gravemente hace un par de años y a razón de eso tuvo que someterse a un montón de cirugías, internaciones, etcétera, terapias y demás. Para volverlo a ser más o menos un ser humano. Ponele, pero le terminó sacando toda la guita que el tipo había hecho en su vida, digamos. Se cuenta que igual no le pagaban mucho en el chavo. Te tiro el interno. Eso era. Ah, vos tenés un par de datos. No sé. Solamente eso. Sí. No es muy veraz tampoco. Ya, o sea, el ta, cuando se enojaba, se lo pagaron la primera vez. Después ya lo repetía. Después ya lo grabaron, lo editaron y lo mandaban, ¿no? Claro. Sí, bueno, no le volvían a pagar. Sí. Así, en esta cuestión de heridos y demás, la Chilindrina tampoco ha tenido demasiada suerte últimamente. Porque parece que bañándose, creo, saliendo de la bañadera o una creo cosa así. De una pileta. De una pileta. De una pileta y se rompió la trucha. Ajá. Qué fea que es la puta. Vi una foto. ¿Estamos hablando de la Chilindrina? ¿La Chilindrina todavía? Estamos hablando de la Chilindrina. Sí. Ajá. Sí, la Chilindrina. También tenés datos que no sabe todo el mundo. Vi la foto de ella cuando le sacaron la foto cuando estaba herida, ¿no? Digamos, golpeada. Sí. Pero realmente yo pensé que era como que la hacían fea a propósito cuando estaba en el programa, pero no es... Que la caracterizaban. Claro, ¿no? Claro. No, es feíta la... Realmente es así. Sí. ¿La qué? O sea, la caracterizaban de feíta, no de fea. Pero bueno, en realidad las tres noticias que tenemos hoy son un poco así accidentadas. Algunas por accidentes, otras no tanto, porque aparentemente en Estados Unidos una profesora atacó a golpes a un alumno en plena clase. Lo más gracioso, bueno, pues no sé si tiene mucha gracia esto, lo gracioso del asunto es cómo redactan las noticias, cómo cuentan los episodios. Por ejemplo, dice, en un principio el chico pensó que era una broma hasta que llegaron los golpes y quedó paralizado. Sí. Nadie parecía entender qué estaba pasando, bueno, etcétera, qué sé yo. Cuentan un poco cómo fue la agresión, que lo grabaron por teléfono celular. Y dice, ella comenzó a golpearse el pecho, arrojó un banco y luego pateó un libro. Comentó Isaiah Johnson, de 13 años y víctima del ataque al canal ABC News. Y además, el chico aseguró que sentía estar asustado. ¿Ese fue el que cobró? ¿De qué manera? Claro, explícame si era necesario decir eso, por ejemplo, que el pibe estaba asustado. No era necesario. ¿De manera que no? Ahora bien, vinculemos esta nota con la primera, con la del profesor Girafales, cuando yo dije que tenía cierta razón cuando se enojaba. Ajá. Loco, a veces te dan ganas de matarlo a patada a los pibes esto. Era una patada. Su nombre es Pablo. Una patada en el pecho. ¿Viste cuando empiezan? Soy Pablo, soy pedagogo. Sos un enfermo. Pero te das cuenta que no. ¿Por qué haces esa cosa? Vos pensás que no. Imaginate que siendo maestro, maestro de primaria. Sí. Este es de secundaria ya, ¿no? ¿Secundaria años, es este? 13 años. Sí, bueno, primer séptimo, año. Séptimo, bueno, primer año, lo mismo, sí. Peor todavía, plena edad del pavo. Y tenés 30. O sea que vos estás por todos los medios justificando tus declaraciones, lo cual son casi. Pará, te voy a explicar. Quiere traer de cómplice. Sí. Vamos, yo te conozco, vadio lo mismo. Tenés 30 pendejos que te están alborotando la clase, qué sé yo, que te bardean, te tiran cosas. Yo tenía un profesor parecido. ¿Cómo? Yo tenía un profesor parecido. ¿Sí? Sí, a mí me pegaba directamente antes de responder para ganar tiempo. Para ganar tiempo, ¿no? Claro, tío, ¿para qué te voy a dejar que responda? ¿No te dan ganas de salir corriendo desde donde está el pizarrón, o sea, adelante, y correr por todo el pasillo del aula y saltarle con las dos patas en el pecho al pendejo? Puede ser, aunque yo me parece que una piña alcanzaba, no me hacía falta. Acá. Hay una no, comunicación nada. Telefónica, la maestra quiere llamarlo a Pablo para que declare. Es un desastre. Hay alguno que se lo merece. Yo realmente no apoyo esto, quiero que sepan, cada uno que sabe. Claro, de sus declaraciones. Dijo que la capital de París era Pepe Le Pou. Bueno, mejor vamos a ir diciendo no, desde acá. Si te respondieron las cosas que le respondieron a la mina, ¿sabes qué? ¿Vos acá. Sabés cuáles son? Sí, yo no te voy a decir porque estamos en área de protección al menor. Bueno, no te puedo decir. Yo me voy de acá mejor escuchando una linda canción, sí, pero creo que me voy a ir directamente al programa. Chao, che. No, vamos a escuchar un gusto. Florescent Adolescent de Arctic Monkeys y así damos la bienvenida formalmente al Gran Pez del día de hoy. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to pity is the past though. A bloody Mary's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem, as daft as they seem, my love. Flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? And now when she's told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going but she went still. Like a gentleman to be gentle. Was it a mecha double or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them overflow. Where did you go? Where did you go? Where did you go? Took her left off last lap lane. Just sounding it out, but you're not coming back again. You're falling about. You took her left off last lap lane. You were just sounding it out, but you're not coming back again. Gran Pez. Seguimos en vivo aquí en frecuencia 092.5 FM. Vamos a brindar por primera vez hoy las vías de comunicación para que la gente pueda comunicarse con nosotros. Bueno, el mail es elgranpez@frecuenciacero.com.ar, el Facebook El Gran Pez, Blogspot, egpradio.blogspot.com y el teléfono 4635-7391. Perfecto. Es verdad, me estaba olvidando de algo, vamos a... Qué raro, ¿eh? Sí, es raro, es raro. Te vamos a descontar el sueldo. Ah, yo no cobré los meses anteriores tampoco, fue por algo en particular. Bien, Lu, me gusta cuando haces las cosas bien, ¿eh? Bien, Lu, muy bien. Claro, aparentemente en mayo tampoco lo voy a cobrar. Bueno, vamos a dar el inicio, en realidad, de la obra de arte del día de hoy para que puedan... No sé, en realidad esto es una competencia, es algo, van a ganar algún premio o algo, eso siempre se termina de confirmar después de la primera media hora del programa, ¿no? Por suerte los gestos que me hacen no los puedo reproducir. Digamos entonces el inicio de la obra, Mili. ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que el mundo se quedó sin utopías? ¿Cómo voy a creer que la esperanza es un olvido o el placer una tristeza? Este es el inicio de un relato. Lo que tienen que saber es el nombre y el autor para ver si se ganan los fabulosos premios que en un rato terminaremos de confirmar. Por lo pronto vamos para allá, ¿no? Una voz que dice verdades suena mejor que un eco que las calla. El Gran Pez. Ah, solo los chistes de la contratapa y algunos no los entendés. Dos soluciones: dormir cada dos días o escuchar a Pablo Lientilin hablando sobre actualidad 5 minutos. Ojo con la sobredosis de noticias. Actualidad en El Gran Pez. Veo que persiste el error de Gentilin o Gentilin, ¿no? Vamos a tener que hablar con las autoridades de la radio o bien traer una molotov. ¿Por qué siempre la violencia ante todo? Ante todas las cosas. Vemos. Qué bárbaro. Vemos, qué sé yo, no sé, de alguna manera hay que solucionarlo, ¿no? Bueno, tratemos de hablar. ¿Hablaste con alguien vos? No. Y bueno, empezá por ahí, flaco. No sé, qué sé yo. No me corresponde eso a mí. Bueno, estamos acá para hablar un poco de noticias. En realidad, de lo que te corresponde, tratá de hacerlo tuyo mejor. En realidad tenía ganas de armar una columna de historia, pero Macri, que continúa desde que asumió su gestión tratando de molestarme la vida... no tuvo mejor idea que quedar procesado ayer a la noche, así que por lo tanto tuve que descartar rápidamente mi columna de historia e inventar una nueva, que es la que voy a dar a continuación. No sé si te parece bien. No sé, no pero sé. A esta altura ya no te voy a pedir más otra cosa porque... De todas maneras, como lo de Macri no da para mucho, traje algo también de Europa que está medio de moda, ¿viste? Hablar un poquito sobre lo que está ocurriendo. Claro. Es un continente nuevo igual Europa, así que está de moda. Sí, sí, está. ¿Sabes que no es un continente? Según la definición de la Real Academia, tiene que ser una masa de tierra separada por océanos. Y Europa vendría a ser una península del continente asiático, no un continente separado. Te lo dijo. Una gran cuestión de la ideología de los historiadores europeos, eso, de plantear a ese terreno como un continente separado. Las hubieran analizado antes de que se convirtieran en la potencia y se llenaran de plata. El problema es que el juez Norberto Yarvide procesó a Macri por los delitos de violación de secretos, abuso de autoridad. Yo calculo que lo de violación de secretos, desde por el tema no se escucha. Abuso de autoridad, falsificación de documentos públicos en concurso con la participación de una asociación ilícita. Tomá pa' vos y todo lo demás. Tenía como 20 años, ¿no? Es lindo el lenguaje que se usa en la radio. Era como... ¿Cuánto le podrían llegar a dar? ¿O es una cifra? Si es por asociación ilícita y queda finalmente eso. ¿Te acordás cuando a Menem lo metieron en cana? Que estuvo en una quinta y qué sé yo. Eso es una cana. Eso fue. No, bueno, estaba con prisión domiciliaria, pero fue por asociación ilícita, lo cual tiene bien que encontramos los módulos. El tema es que no tiene. Esto queda. Tiene prisión efectiva. Una vez que se confirma esta cuestión de la asociación ilícita, tiene prisión efectiva. Uh-huh. Obviamente que Macri en este momento tiene fueros, así que no sé, habría que ver eso. Claro. Pero se va a ir a juicio político como loco, imagina. Claro. Calculo que sí, por ahora la coalición cívica lo está defendiendo. O sea, no está yendo a fondo como fue el macrismo con Ibarra cuando pasó lo de Cromañón. Uh-huh. Sería más de 5 años a Macri, puede hacer un curso de dicción. Y por ahí cuando salga, le viene bien, claro. Por ahí cuando salga es un político renovado. ¿Qué significa lo de falsificación de títulos públicos? Armó una causa falsa contra Leonardo. Este Leonardo es el cuñado de él, en Misiones, para justificar su escucha telefónica ilegal. Ahora bien, ¿por qué en Misiones? En Misiones, el que maneja toda la torta se llama Ramón Puerta. No sé si se acuerdan de Ramón Puerta. Sí, sí. Fue presidente nuestro por 48 horas. Fue el primero después de la Rúa. Era el presidente provisional del Senado y quedó él cuando renunció de la Rúa. O lo echaron, zapatazo. Sí, estuvo en ese reality, presidente por un día y pasaba. Buenísimo, claro. Este muchacho, Puerta, pertenece al peronismo disidente. En algún momento estaba dando vuelta por Condual, de Narváez, bueno, qué sé yo. Tema es que es la palanca que tiene Macri para entrar dentro del peronismo. ¿Está bien? Y este muchacho maneja todo el sistema judicial, político y lo que se te ocurra en Misiones. O sea, es tipo caudillo, es como Rodríguez Sanz, exactamente, claro. De ese estilo. ¿Qué pasó? Acá los muchachos inventaron una causa judicial medio rara con dos o tres jueces en donde empezaron a sacar los papeles para hacer las escuchas estas. El tema es que las causas eran inventadas, pero con el sello del sistema judicial ellos ya podían cubrirse ante cualquier duda, digamos, ¿no? Esto fue con este Leonardo, con el cuñado de Macri. Al Sergio Bunstein, que es el familiar de Amia, que es dirigente de los familiares de Amia, ese no tenía causa. Ese lo escucharon porque ya que estaba 4-6-12-90 Sarasa, bueno, uno más me escucha. Ajá. Así que salió. ¿Qué otra cosa tiene Macri en contra? El Fino Palacio fue jefe de seguridad de Boca designado por él y luego fue nombrado jefe de la Policía Metropolitana a pesar que estaba a punto de ser procesado por la causa Amia, sí. Esto que veníamos hablando. Por ocultar datos y falsificar. Bueno, esto, los muchachos amigos de Macri son bastante buenos para eso. El Fino Palacios tuvo un subalterno directo, Ciro James. Este tiene nombre de agente de la CIA. Sí. Con el que cruzó más de 200 llamadas en 3 meses. Esto está en el expediente de la causa, digamos. Está certificado. Por eso se van dando todas las conexiones. Como para justificar un poco de por qué Macri queda procesado. Porque todavía es medio temprano para decir que es jefe de una asociación ilícita. Uh-huh. Ahora bien, hay pruebas contundentes, digamos, o evidencias, más que pruebas contundentes, serían evidencias, que lo vinculan al Fino Palacios con Ciro James, con Ramón Puerta, o sea, va, con lo que pasaba en Misiones, o sea, es como todo un encadenamiento, ¿no? Por eso se lo procesan a él finalmente. Si alguien quiere leer al revés, que lea la nota que salió hoy de Morales Solá en La Nación, defendiendo a Macri, que está muy buena también. Uh-huh. Aparte de esto, a Macri lo procesan por la escucha de Sol, por ahora, del cuñado. Sí. ¿Está bien? Macri me cansó, me jodió la semanita de vuelta, entonces vamos a pasar a otro tema. Sobre todo porque pasó esto el viernes, ¿no? Te cambió todo el esquema de un día para el otro. Cayó el viernes a la noche cuando estaba terminando mi columna de historia, muy amablemente. Claro. Y bueno, ¿qué voy a hacer? Ya está. Ya bueno. A borrar y empezar de vuelta, ¿no? La dejaremos para más adelante. ¿En Europa qué está pasando? ¿Te acordás lo que hablamos de Grecia la otra vez? Sí. Bueno, ahora la cuestión se trasladó a España y Portugal, que eran los dos países que estaban tambaleando también en ese momento. Sacaron. Sí, que vienen de hace un tiempo también. Vienen de hace un tiempo, pero después de lo de Grecia es como que quedaron más expuestos. Ahora sacaron un ajuste cada uno, como para ponerse a tono con lo de Grecia, ¿no? Con los amigos del FMI, Banco Mundial, la Comisión Europea, etcétera, etcétera, etcétera. Todo neoliberalismo puro. Sí. Te comento un poco cuál es el plan de ajuste en España. Intentan bajar un 11% de déficit público con recortes en los sueldos a empleados públicos del 5% a partir de junio y congelamiento durante el 2011. Se congelarán las jubilaciones, excepto las mínimas. Recorte de 600 millones de euros en la ayuda al desarrollo para este año y el próximo. El cheque bebé, que era un cheque que le daban al que tenía un bebé de 2.500 euros, voló. No va más. Ya no va más eso. No. Reducción en la inversión pública por 6.000 millones de euros para este año y el próximo. Estamos bien. Un panorama hermoso. Sí, sí. Y todavía no se descarta suba de impuestos para las rentas más altas. Obviamente las bajas ya está decidido eso, ¿eh? Ya lo aumentaron los impuestos. Sí. Eso, claro, el sueldo, esto, el otro. Eso ya claro. Está como sale de cajón, ¿viste? Hay que hacer un ajuste, arrancamos por abajo, después vemos para arriba. Bárbaro. Y subir la edad de jubilación. De 65 a 67 años. A todo esto tienen un 20% de desocupación. Lindo panorama en España. Gobierno socialista. Sí. Portugal, otro gobierno socialista. Ya hizo un ajuste en marzo que incluía congelamiento de los salarios del sector público. Bueno, esto es más o menos lo mismo. O sea, la receta es la misma para todo el mundo desde que el FMI, a partir del consenso de Washington, las recetas de ajuste y para nivelar las cuentas públicas son exactamente iguales para cualquier país, en cualquier situación, y no importa nada en esto. eliminación de puestos de trabajo en la administración pública, reducción de la inversión pública, privatizaciones, aumento del impuesto a la renta. Esto con lo de las privatizaciones ya es como que están un poco más atrasados, porque eso era más de los 90, claro, ¿no? Ahora en el 2000 todavía siguen. Y eso que nosotros venimos atrasados, digamos. No, no, nosotros fuimos pioneros en todo esto. Nosotros, no solamente Argentina o Latinoamérica, sino los países de los que se denomina tigre asiático, ¿no? Que fueron los primeros que tuvieron las crisis por el neoliberalismo, por las políticas del neoliberalismo. Lo que pasa que ellos, me parece que están pensando que no, que tienen otro tipo de recursos para zafar. Y aparte que la ideología es propia, así que en un punto está bien. O sea, se la metieron a todo el mundo, está bien que un poquito... Tiene que comprar lo que claro, vendieron todo el tiempo. Tal cual, exactamente. Estás muy bien con tu lenguaje hoy. Se la metieron a la política, sí, te sí, estoy sí. diciendo. ¿No? Sí, no, no sé qué entendiste. No, lo entendí. No, no, porque me quedo, igual cuando lo terminé de decir como que me quedó una duda. Dije, se puede entender mal, ¿no? Esto. Sí. Reducción de, bueno, aumentos en el impuesto a la renta y disminución de la protección social. Este fue el primer ajuste de Portugal. Ahora, como para decir, bueno, salió España a decir algo, Grecia también, nosotros queremos decir lo mismo. Los tres gobiernos socialistas, vale aclarar, con un desempleo del 10% y un déficit del 9,3% del PBI, dijo que el IVA pasa del 20 al 21%, se crea el impuesto al rendimiento de las personas físicas. Esto es algo extraordinario. Es casi como el impuesto al cheque, una boludez. Ajá. Grande como una casa, que dice que los que ganan hasta 2.375 euros van a pagar un 1% en impuesto, en este impuesto, que no sé qué es, sí. rendimiento a la persona física, sí. y los que ganan más de eso, 1,5%. Sería como un impuesto a las ganancias. Claro. Impuesto a las ganancias para empresas que ganen más de 2 millones de euros. Saras, saras. Sí, sí, sí. Está bien. Che, el gasto militar no se tocó. No, es importante. Eso es importante porque los aviones se caen. Si no los mantenemos, se caen, los barcos se hunden y sí. las bombas no explotan. Y después está como siempre, ¿viste? Sí, sí, perdés peso internacionalmente. Claro, tal cual. Ahora, ¿qué pasa con esta movida? La Comisión Europea está diciendo que los países miembros tienen que presentar los presupuestos nacionales en la comisión para ser aprobados ahí y luego en los parlamentos de cada país. Jodida norma porque muchos de los países empezaron a quejar por una pérdida de soberanía. Sí. Porque la Comisión Europea la integra, es de todos los países, ¿no? No solamente el Estado español, digamos, ¿me entendés? Que presenta su proyecto ante el Parlamento y lo aprueba. Las políticas de Estado, de cada Estado, estarían supeditadas al control de esta Comisión Europea, que por lo visto está determinado solamente por los resultados macroeconómicos. Sí. Entonces, por ejemplo, si por ejemplo cambia el gobierno en España ahora en las próximas elecciones y quiere tener una política más activa en vez de retroactiva como están teniendo los socialistas hoy en día, no lo va a poder hacer porque el presupuesto se lo va a manejar la Comisión Europea. Es complicado. Y más complicado es todavía que el único punto de unión es el euro. Con lo cual no hay transferencias de recursos de un estado al otro como si fueran provincias dentro de un mismo país. O sea, Alemania no está financiando a Grecia, por ejemplo, o a España, o a Portugal, Francia lo mismo. Entonces hay muchos economistas de los copados, digamos, de los que ganaron los premios Nobel, sí. Después te paso el nombre, no me acuerdo sí, sí. ahora. Que están diciendo que en realidad tienen que crear como algo supranacional, ¿me entendés? Que empiece a funcionar como un estado en sí y no solamente una moneda, porque si no, no pueden devaluar y estamos hasta la mano. Esa fue entonces la columna de actualidad del día de hoy. Imagino que en el paso de los días, tanto esto como otras cosas estarán colgadas en el blog del programa, que repito, es egpradio.blogspot.com. Ahora nos vamos a una canción y una tanda, ¿o cómo es el tema? Perfectamente, canción y tanda y volvemos con más del Gran Pez.

este grupo, el grupo D del Mundial, Alemania. Alemania. Una potencia característica, caracterizada, perdón, por tener tres mundiales y haber tenido tres Reich. Sí, es verdad. Que los ha sufrido gran parte de la sociedad. No, a uno en especial. A los otros dos no los sufrimos tanto. Bueno, pero hay una masa de la sociedad ha sufrido otro lado también, porque siempre generan un montón de. ¿Puedo hacerte una sugerencia? Decime. Que te ubiques más en la esquina de la mesa, así estás siempre direccionando al micrófono. Porque si no. Sí, me estoy alejando de los momentos. Ahí está. Bueno, los alemanes, que todos los conocemos fríos y los hay, son capaces de empatar una final del mundo, minuto 90, como todos saben. Y de matar a 6 millones de judíos con la misma frialdad. Así, de un plumazo. Porque ellos ese pulso no se mueve nunca. Ese siempre igual. Reaccionan ante todo de la misma manera. Siempre estanear. En el Mundial 2006 fueron eliminados en semifinal. Eran locales por sus amigotes fascistas de los italianos. Un duelo donde no se permitía que entraran negros. O no era recomendable que entraran negros a la cancha. Claro, claro, que quisieran entrar. Pero ellos te decían, no, tranquilo, se confían en el palo, ¿viste? Claro, tranquilo. A ver, bajate los pantalones a ver si viene con capuchón o no. Exactamente, buscan revancha. Bueno, ya. Por favor. Creí que la desubicación corría por mi cuenta en esta sección. No, desde que empezó el programa vienen por cuenta de él, así que tranquilo. Bien, esté tranquilo. Casi que puedes tener libertades, mira lo que te digo. Bueno, después de 2006, que se quedaron un poquito atragantados, están buscando revancha, y cuando Alemania busca revancha, muchas minorías del mundo tiemblan. Lo único que digo, que hay unos cuantos que tienen miedo. Se van a hospedar en un lujoso hotel, pero planean invadir los hoteles aledaños, están considerándolo. Claro, o sea, para ganar habitaciones, ¿no? Si mirás el plano de la ciudad donde están en el medio. Están en poquito se puede ir expandiendo. Yo te digo, tené cuidado. Las principales figuras de Alemania, Erik Priebke, Joseph Ratzinger y David Hasselhoff. Exacto. La traducción en otro momento. Erik Priebke. No, ¿sabés que eres Priebke? Eric. No. Bueno, después le contamos. El pibe. Claro. Se llevó nazismo a marzo. segundo país, Serbia. Caracterizado por ser ex pedazo de país. Exactamente. La renovada Serbia viene de separarse de Montenegro. Uh-huh. Como todos sabemos, e hizo todo lo que las recién separadas hacen. Se puso teta, se enganchó pendejo y se clasificó para el mundial. luego el papelón de 2006, donde llamándose Serbia y Montenegro, clasificó con un solo gol en contra en toda la eliminatoria. Y después contra Argentina se comió 6. 6, sí. En un ratito nomás. Serbia decidió dejar al pobre Montenegro, que lejos de entrar al Mundial pide que le devuelvan las cuotas de la heladera que pagó de a dos. Otra dupla famosa en Mundiales, te las digo, Trinidad y Tobago, AT&T, Sacco y Vanzetti y Vicente López y Planes. Siga, por favor. Si contuvo la risa. Sí, por favor. Gana. Otro con una reciente actuación en Mundiales, también jugó en 2006, que perdió en octavos contra un Brasil. Deplorable, sí. Todos los gordos estaban diciendo, bueno, dale, ¿cuándo se termina esto? Que después perdían con vergüenza contra Francia, hace gana, le ganaron fácil, valga la redundancia. Gana, que a esta altura podría ser considerado irónico el nombre que tiene, dada la actualidad política, social, económica, cultural, de salud, que tiene, suena ironía ese nombre de triunfalista. Educación. El nombre triunfalista llega a Sudáfrica una delegación de 30 personas, de las cuales son 7 personas que van a llegar al carroje de los 23 restantes. ¿Sigo? Sí, por favor. Y los otros 23 tienen asignado salir a la cancha y en lo posible intercambiar sus camisetas con jugadores de renombre para después cambiarlas por vacunas, ya que algunos no se han vacunado nunca en su vida. Claro. Entonces, pero es entendible. Está bueno igual que tengan esa idea, ¿no? Alemania gana. Van todos a Balak. Claro. Vamos a la más cara. La más cara que tenemos que comer 2 semanas más. En el mercado negro por vacunas y alimentos, ¿no? Claro, claro. Y hay un negro que se llama Samoa en Alemania. No sé si va al mundial. Lo van a mirar y decir, traidor. Traidor, ¿cómo quisiéramos estar ahí? Claro, traidor, pero ¿cómo quisiera estar ahí? ¿Cómo ¿no? nos fugaríamos a Alemania como vos? El último del grupo, Australia. Ladrones, conocidos todos, porque todo el mundo sabe que Australia. Casi podría resumirlo así, ¿no? Te pongo un primero, tiene una palabra que resume todo: ladrones. Fue creada Australia con expresidiarios ingleses. Sí, ingleses. Exactamente. Expresidiarios, no, con presidiarios. Presidiario, no, armaron una cárcel y después los descendientes de eso. Fueron... Claro, expresidiarios porque lamentablemente la mayoría han fallecido. Claro. Hasta el momento, entonces ya no. País famoso por Cocodrilo Dandy y por haber, bueno, obviamente, como les dije, llenado su población de presos, que ahora aún hoy nada. Lo sienten, ¿no? Claro. Aún hoy son presos. Aún hoy prevalece el recuerdo, que todos lo recuerdan por esto. O sí. Yo, que tengo una memoria selectiva. Nació volcada al rugby, probó inclinarse hacia el fútbol, ya que también requería patear la pelota y porque además permite tumultos en los corners que dan lugar a robos a mano armada. Sí, el carterismo, ¿no? Claro, siempre la orden del día. Habilita, es una tradición. Generalmente no jugaba a los mundiales porque estos se daban en horarios donde Australia dormía, porque Australia siempre está durmiendo cuando claro. Todos vivimos. A Australia no le da ganas de levantarse a jugar un mundial, entonces siempre se quedan a paso. Que vaya a Nueva Zelanda. Y en 2006 los eliminó Italia. También jugaron en 2006. Los eliminó Italia, pero para ellos representó un orgullo. ¿Por qué? Porque a Italia le dieron penal en el último minuto, que fue un choreo. Claro. Y ellos dijeron, sí, está bien, loco, morimos en Armenia. Choreaban a nosotros. Claro. Se respetó la historia. Estos son nuestros códigos. Estos son los códigos. Está bien, loco. ¿Cuál es el pronóstico de este grupo? Y Alemania... Caminando, sí. Va a hacer pesar su jerarquía y va a invadir cuanto país no le dé los puntos. Y después seguramente lo va a acompañar Serbia. Porque ¿sí? Se me acabó corriendo más. No, sí, pero ¿qué te queda? ¿Australia y cuál dijiste el otro? Muy objetivo, ¿no? Y gana, ¿no? Es un grupo peleado, ojo. No, bueno, gana puede andar también. Y Australia tenía muchos jugadores jugando en Inglaterra, ojo, ¿eh? Gana está medio complicado. Bueno, que tengan suerte, ¿sí? Vamos a ir redondeando esto. Vamos a hacer una canción porque en realidad hoy vamos a hacer dos grupos de mundial para hacer algo novedoso dentro de lo que es esta columna, ¿verdad? ¿Y no debería escribir el segundo? Bueno, tenés una canción para hacerlo. Así que nos vamos a escuchar Don't Fight It, si no me equivoco. Me equivoco. A Long Away de Queen. Exactamente. En honor aquí a nuestro compañero. Y volvemos entonces con un poco más de columna de deportes en el Gran Pez. I would not. El Gran Pez. Continuamos entonces con un poco más de la historia de los mundiales, la historia de lo que puede llegar a ser este mundial. Somos gente así que se adelanta un poco, ¿no? Basado en la historia de los países, claro. Porque... dijimos muchas veces la palabra historia igual, lo cual, bueno, dentro de las puteadas que dijo Pablo se puede decir cualquier cosa a partir de ahora igual. Mejor ser redundante que maleducado. Exactamente. Yo no insulté así en ningún momento. Sigamos, por favor. Grupo E del mundial. Sí. Grupo E, vibrante, homogéneo. Liderado por Holanda, lidera porque se me ocurre a mí. Sí. Porque seguramente lo va a ganar. Mirá qué jugado que soy. Es cabeza de grupo igual. Sí, Holanda, claro. Sí. La cabeza del grupo es Holanda, digamos. Sí, la cabeza y dos piernas. Holanda es el líder de este grupo. Uh-huh. La naranja no tan mecánica ya, porque un país que le vendría bien un poquito de aceite. Porque sí, desde el 78 que no jugó una final, sí, llegó a no clasificar en el 2002. O sea, a pesar de tener excelentes jugadores que... Bueno, no tendremos que enumerar, pero podemos decir Van Nistelrooy, en su momento que tuvo Cocu, Overmars, Kluivert, Bergkamp. Y aparte que las eliminatorias europeas son medio facilongas, ¿no? Seedorf. Jugás contra unas islas ahí. Pero el problemita de Holanda es la cierta temperatura pectoral. Sí, que le baja, ¿no? Un poquito a mí me baja. Encanta Holanda, pero la temperatura corporal de Holanda es un tanto. Claro, un poquito fría. Hay un incendio y llaman a un holandés para que te tire con el pecho. No se condice con la famosa zona roja, eso. No nos adelantemos. Siempre tan recurrente, igual, ¿no? La sección. Estamos hablando de la temperatura pectoral que se diferencia del resto de los humanos. ¿Viste que cuando había esas cosas en los aeropuertos para medir la temperatura corporal de la gente, claro, la gripe A? Bueno, uh-huh, los holandeses siempre le hacía ruidito a la máquina. ¿Por qué? Baja la temperatura. Baja la temperatura. Buscarás el primer mundial con una camiseta naranja, fluo. Característica, bien. Solamente comparable al verde fluo de los recolectores de basura. Sí. Que es muy groso. Para que no los pise. Muy groso. Pues se reconoce entre sí, viste, ven una cosita naranja ahí que ven y se la tirás. Sus estrellas: Máxima Zorrilleta, La Droga Libre, Las Vidrieras de Ámsterdam, sí, Prostitutas, Van Gogh y Mata Hari. Bien. Con ese medio campo no puedes perder. No, yo creo. Exactamente. Que no. Dinamarca es el segundo equipo. Sí. Una incógnita Dinamarca. ¿Qué hay? Todos blancos. Hay todo las que no sabes, una incógnita. ¿Hay cancha de fútbol en Dinamarca? No veo un partido de Dinamarca del 92 que ganaron la Eurocopa. Gélido. ¿Cómo se llamaba? Había un par de hermanos daneses, ¿no? Ah, los voy a nombrar. Ah, perdón. Gélido. Digamos, veanme, ¿quiere sí, sí, sí. Tenemos anticipación a mí. Claro. Gélidos sería la palabra de los daneses. Equipo emblemático de las bajas temperaturas, pero ya por una cuestión climática, a todo nivel. Sí, hay un poquitito pecho también, pero... Comparte un grupo eliminatorio con Portugal y Suecia en un verdadero grupo que podría poblar la Antártida y embatir el calentamiento global. Sí, claro. Porque, escucha, Portugal y Suecia, otro dos que están complicadísimos en el pechito. Y se tuvo que quedar afuera Suecia con Ibrahimovic y un par más. Lo lamentamos mucho, sobre todo desde que nos sacó Suecia del 2002. Uh-huh. Acuérdense. Sí, sí. Acuérdense. Si vienen solo con la calle, péguenle. ¿Tenemos que invadirlo ya o no? No, sabes que perdemos. Cualquier invasión que hagamos, perdemos. Oh, sí. Puta, man. Sí. Dinamarca no tiene figuras relevantes desde los hermanos Laudrup. De los que Laudrup. Que eran distinguidísimos. Usaban ropa así de Armani. Por eso eran distinguidísimos. No, pero jugaba bien. Brian. No. Y el otro. Pero Brian? Son Brian y Michael Laudrup. Y Michael. Michael era más viejito. Pero igual son famosos porque entre todos, blanco y rubio, viste, dos hermanos en la selección llamaban la atención. El más viejito era el 10, ¿no? Que jugaba 10. Brian. Ah. Brian. Así como el Boca River es el clásico más grande del mundo, un Dinamarca Suecia es el duelo escandinavo de la barra de hielo. Claro, lo llama. Duelo de la barra de hielo. Donde juega, se hacen todos los goles en los últimos minutos, porque en todos los últimos minutos siempre se caga uno y le mete el gol el otro. Pero a veces está con el arco libre y ¡ay! De pipia, viste, son terribles. Y además, no sé si una particularidad de Dinamarca, en el 2008 sí, hubo una encuesta mundial así a nivel de satisfacción de la gente con su población, con la política de gobierno, claro, la calidad de vida, sí, y son elegidos el país más feliz del mundo, Dinamarca, lo cual confirma que son una manga de boludos impresionantes. ¿Pero por qué, señor? Sí, boludo alegre. Ah, somos re felices, anda a cagar. No, pero bueno, claro, tienen un sistema de salud, de educación. El más alto nivel de suicidios. ¿Eso no es en Suiza? No, eso es en Suecia y creo que Dinamarca anda por ahí. Pero lo que pasa es que los países más desarrollados tienen... Y porque se aburren. Pero es un estado de bienestar. Cuando no tenés un bondi que te tarde media hora, ¿qué haces? Claro, te llega horario siempre. Ah, antes. Claro, porque aparte lo que tiene es que no incentiva la creatividad, ¿no? ¿En qué gastar el tiempo? ¿En qué invertir el tiempo cuando...? Loco, nunca se te queda el roca. ¿Qué excusas poner también? Claro. Sí, loco. A las 10:02 salió el tren. ¿Cómo no llegaste? No hay manera. Japón, vamos ahora. Bueno, la definición es clara, tintoreros. Décima potencia. No, potencia no, sería el décimo país más poblado del mundo. Potencia por ahí está un poquito más arriba. Sí, sí, está por el 7. 7, el G7. Exactamente. País caracterizado por trabajar más cuando están en huelga, pero al parecer en la época mundialista no hay nunca una huelga. Así no, que nunca laburan más de lo mundial. Se tiene ese problemita. Pasaron solamente una primera ronda cuando eran locales, de casualidad. Sí. Porque ahí tienen un tironeo de acorde que parece fundamental. Si no, le mandas la ropa bien, ellos se sienten como incómodos. Y fuera de su país es complicadísimo conseguir un tintorero con la gente. Exactamente, acá me quedé. Tenía como figura emblemática a Nojiro Takahara, que él recordó 9, que hizo olvidar a Palermo 10 minutos. Sí, claro. Y después lo hacía olvidar porque se acaban de recibir Takahara. Y ahora lo reemplazó con todos sus hermanos. Los rivales van a tener que llevar un identikit para reconocerlo porque... Nah, igual ya es medio complicado distinguir entre uno y otro. O sea, yo creo que los jugadores de Japón, Corea y China tendrían que tener el número de la remera adelante también. Sí. Para decir, bueno, acá viene el 4. Bueno, este desborda. Este es el momento auspiciado por Inari de cada programa, ¿eh? No, es complicado. Van a llevar un identikit los rivales, así. Un saludo a Morgado, claramente. Que nos encanta de... Un amigo, te van como Morgado. Está haciendo TBR, ¿qué está haciendo? No. Bueno. Sí, ya sé, pero... Es director del INADI, vamos a decirlo al aire, porque si no, no sale. La otra día estuve con Lubertino yo. ¿Sí? No le quise pasar un audio a este programa porque me pareció que no daba. No iba a andar muy bien. Y ahora vamos al último. Sí, ¿quién es? Y no por eso menos importante, solo porque tenga malaria, pobreza y otras pestes. Camerún. Camerún, es el menos importante. La verdad que sí, no lo quería decir así porque tengo un amigo negro. Es el One Hit Wonder de África. ¿Saben qué es el One Hit Wonder? Sí. Es cuando una banda pega un tema. Sí. Y después nada más. Camerún fue el One Hit Wonder del 90. Claro. Un mundialazo. Batacazo. No hizo más nada. Aparte, arrancó el mundial. Nos ganó a nosotros 1-0, ¿no? Pero todos dicen guarda a los africanos. Lo único que pegó una vez fue Camerún. No hizo más nada. No hizo más nada. One Hit Wonder la pegó una vez. Y llegó hasta cuarto que lo sacó Inglaterra. Que dijo: ¿Inglaterra lo sacó? Déjase. Sí. ¿Qué te vas a hacer? O sea, que te bloqueo la exportación y te va toda la mierda. Y ya digo: bueno. Ahí quedaron en el cuarto. Tienen un alfabetismo privilegiado. Sí, 5 o 6% de la población. Los pone la elite. Claro. Motivo por el cual se les complica saber con quién juegan, cómo van. Preguntan cómo vamos. Y le ponen, ¿sabes cómo dicen? Le preguntan al técnico cómo vamos. Y como no sabe números, le ponen una canasta con el huevo de ellos. Canasta con huevos. Y dicen: estos huevos son nuestros, estos huevos son de ellos. Entonces ahí como: ahí está, vamos. Ahí entienden. Se lo llama Grosso. Grosso, déjame disfrutar de momento. Grosso. No se puede seguir, no se puede seguir. Grosso, la canasta con los huevos, muy buena. Déjeme trabajar, por favor. Se le llama África Miniatura. No se sabe muy bien por qué. Yo deduzco que porque concentra todas las pestes y malarias de África en un solo país. Tampoco territorio, ¿no? Tiene claro. Todo. Acá te encontrás todo. ¿Para qué hacer correr toda África? Claro. Como decíamos, la peor en el 90, en el 94, para acá no para hacer papelón. A un punto tal de que le hizo 6 goles Rusia. Hizo 5 goles el muerto ese de Oleg Salenko, que después se compró una. Rusia le hizo 6 goles. Acá no vengas a hablar en fútbol en serio. O sea, claro. No, después. No vengas a hablar de Salenko, no sé qué historia. Ese pibe jugó como todos los que la pegan en un mundial, viste, que después lo compran siempre. Sí, por 70 millones de dólares. 5 goles en un mundial y lo compraron en España, jugó como 4 años en España. Un tipo no puede jugar ni en Cambaceres. Ni un gol en Cambaceres. No puede jugar. Compraron en Cambaceres y tiene un delantero bárbaro. Las figuras de Camerún, algunas las citamos ya. Esto, huevo. Pierre Huevo no existe, no, no, huevo. No estoy haciendo un chiste, pará. Bueno, y hay otros que ya citamos como la malaria, la tifoidea. Y bueno, promete dar batalla como cuando hay un pedazo de carne tirado en la calle que es una batalla feroz. Bueno, Camerún promete dar todo de sí como si estuviera su vida en juego, cosa que pasa todos los días en ese terreno. Eso es lo que tienen de verdad. Los tipos viven. Si no corres rápido, te comes león. Es muy difícil hacerle sentir eso de vamos loco, a muerte. No, loco, no, todos los días estoy a muerte. Siempre así. Me cruzo un león en la avenida y. ¡Avenida! Claro, va por ahí el tema. Bien, ¿cuál es entonces el pronóstico de este grupo? El pronóstico de este grupo es que llueve. Holanda va a clasificar a yo no droga libre. Y va a estar acompañado probablemente de Dinamarca. Probablemente. Bueno, esta fue la vez que va a ser la única vez que se va a hablar tanto de deportes en este programa. Sí. Pues dedicamos dos bloques enteros, vos te diste cuenta de esto. Yo no me di cuenta porque lo merecía, nada más. Bueno. Pero ya le puedes cortar el micrófono. Sí, ya cuando puedan. Gracias. Pueden sacarlo del aire. Nos vamos a ir a una linda canción, a una linda tanda también, y después seguiremos con algunas cosas más. Ahora sí es Don't Fight It de The Panics.

No estamos enganchados. Teníamos una nota prevista. Hay algún inconveniente que no sé cuál es. Ah, claro, oh. Bueno, es bueno porque pautas la nota y está ocupado. Hola. Hola, sí. De última te puedo llamar, sí, a vos. A ver, ¿te dale, si te llamo? Llámame, dale. Hola. Hola, ¿cómo andas? Bueno, no era así. Yo que pensaba hacer otra cosa. Yo quería que esté ocupado y era como hacer lo mismo. Ah, bueno, dale vuelta, vamos de vuelta si querés. No sé, la productora que me dice, ¿qué ponemos? Una canción y esperamos, y si sale enganchada volvemos al aire. Bueno, esto se va a producir en vivo. Sí. Así sí, que pongamos sin una remo, canción. Sin remo. No, con la manito remo, nada más, ¿no? Con la manito. Ponemos un tema entonces y en cuanto tengamos la comunicación, volvemos al aire. Para más no importa que te rías de mí. ¿Cuándo podrás amar sin tantos complejos para salir del tedio de esta paz? A favor de los científicos amateurs que desnudan peatones para encontrar un sujeto posmoderno. El gran pez. En un fogón no podés tocar con una criolla desafinada y los tres acordes que sabes sin que alguno te diga que dejes de robar. Mejor pedí prestado, pero para hablar, escuchalo a Ariel Sarranz en la columna de música del Gran Pez. Estamos en los 50 en Estados Unidos. El blues es lo que predomina en las radios, los negros ocupan la escena musical principal. Todo transcurre normalmente, pero la sorpresa no tardará en llegar. En el año 54 aparece de la nada un muchacho blanco, con la necesidad de hacerse escuchar, pero no solo eso. Aparece cantando algo nuevo, algo nunca antes escuchado. No era blues, no era country, era Elvis. Para dar inicio

18 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Nos íbamos escuchando un poco de Elvis Presley, pero en realidad cortamos el tema porque ahora sí estamos en comunicación telefónica. Creo que la mayoría de los que nos estén escuchando, que deben ser alrededor de miles, están al tanto del conflicto que sucede con los trabajadores del diario Crítica. Del diario Crítica. Esa es la versión en japonés. Sí, bueno, pero es que con el mundial y esto por ahí, viste, me pongo. Sí, bilingüe, ¿no? Claro. Sí. Pero para darle un poquito de marco de seriedad al asunto, para que nuestra entrevistada no crea que vamos a hablar en este tono con ella, estamos comunicados justamente con uno de los miembros de la comisión interna del diario para que nos cuente un poco en qué situación está todo esto. Martina, mi nombre es Ariel, te saludamos, ¿cómo te va? Hola Ariel, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Sí, aquí estamos. Ahí están, ¿no? ¿Cómo, en qué situación están, che? No, está complicado, estamos, ya van 16 días de paro, sin salir del diario, sin la página web, dado que seguimos sin cobrar nuestro salario, tanto de abril como una parte de marzo, y sin tener ninguna certeza de parte de la empresa de cuál va a ser el periódico, cómo seguimos. Porque ellos estuvieron en el Ministerio el viernes en una última audiencia que tuve. Estás hablando ante el ministro. Perdón, Martina, ¿sabes que se entrecorta un poco la comunicación? No sé si que por ahí no tenés buena señal en el lugar en el que estás, pero te agradecería si te puedes mover, claro. A ver, ¿me escuchás? Ahí te escucho más o menos. A ver, espérame. Sí. Es que estoy dentro de un lugar que no tengo señal. Claro, si tenés una ventana cerca o algo así, si te puedes acercar hacia ahí. A ver. Bien, te esperamos, no te preocupes, igual. Nos interesa que cuentes lo que tenés para decir, así que no hay problema, que te esperamos. Mientras puedas moverte, no hay drama. ¿Ahí me escuchás? Ahí te escucho, bien. Me decías entonces que bien. Ayer hubo en el Ministerio de Trabajo una audiencia y estabas ayer en eso. Sí, en la que la empresa ya habló de la chica de personal. No solo habló de que había entrado a pedir el concurso en la justicia, sino que le pidió al Ministerio de Trabajo también tramitar un procedimiento preventivo de crisis. Esto, vos sabés que le da muchos beneficios a las empresas, sí, pero muchos perjuicios a los trabajadores. Claro. Y bueno, en medio de esa charla también parece ser que la empresa, que nos tuvieron en salas separadas, la empresa le dijo al ministerio que estaba planeando una reestructuración importante de la redacción, y eso tenía que ver con el tema de la cantidad de personal. ¿Ustedes a qué vinculan, más allá de esto que me estás diciendo? Porque en realidad es la voz oficial de parte de los empresarios, esto que me estás contando, pero digo, ¿ustedes a qué vinculan esta cuestión? Nosotros estamos sin saber demasiado cuál es el plan. Lo que pareciera es que se está retirando el accionista mayoritario, que es Antonio Mata, o al menos estaría cediendo algunas de sus acciones a otros accionistas, y puede ser que todo eso tenga que ver con la compra del diario de algún accionista nuevo. Uh-huh. Pero la verdad es que igualmente no los logramos llevar de la audiencia un solo papel firmado, un solo acta en el cual ellos certificaran la continuidad del diario. Claro, claro. Hace algunos días vengo siguiendo un poco esto, y el diario por lo general se ha caracterizado por ser crítico, valga la redundancia del nombre, al gobierno actual, y quizá los diarios que ahora están en la vereda opuesta al gobierno hacen un poco eco de eso y adjudican al gobierno algo de culpabilidad en esto, en el cierre del diario y demás. Ustedes como miembros de prensa del diario, como trabajadores de allí, ¿lo piensan de la misma manera? ¿Tienen visiones diferentes? Mira, nosotros vimos desde el comienzo de este diario que la pauta, tanto oficial como privada, no era igual a la que podía haber en otros diarios. Creímos que esto iba a mejorar, pero nunca mejoró. Pero también creemos que argumentar esto de parte de la empresa, la verdad es que es solamente una maniobra, porque no es que esto, no sé, el último año bajó la cantidad de pauta oficial. La cantidad de pauta oficial siempre fue poca, claro, desde el comienzo de este diario. Después podemos discutir cómo debería repartirse la pauta, pero en principio lo que seguro es que no varió. Entonces, claro, argumentar esto como motivo de asfixia supuesta, nosotros no estamos de acuerdo. Creemos que puede ser una pata, pero no no es completamente el problema acá. Y sí, además, por otra parte, eso es una cuestión de los empresarios y no de los trabajadores. Nosotros no podemos administrarle a ellos cuáles son sus ingresos y sus egresos ni cuál es su publicidad. Nosotros trabajamos, somos trabajadores, la parte comercial que se dedica en ellos. Tal cual. Hola, Martina, Pablo habla. Sí, parece que las informaciones que salen del conflicto de crítica en el diario Clarín y La Nación, más específicamente, es la cuestión de cómo la empresa no tuvo los recursos en cantidad de pauta oficial, qué sé yo, entonces estaría como justificando el rol de la empresa dueña del diario Crítica, ¿no? Sí. Tal cual. Listo. Eso es lo que te estaba diciendo, o sea, perfecto. Es una manera de justificarse, pero... Pero así, tiene que haber mal manejo, tiene que haber acá, se están llevando cosas, desde hace varias semanas que vienen faltando cosas dentro de la redacción. A mí lo que me parece es que hace un tiempo empezó una maniobra de vaciamiento y en esta crisis nos están poniendo a los trabajadores sin cobrar el salario y sin saber cómo sigue nuestro futuro. Bueno, intentaremos nosotros desde acá tratar de seguir un poco el tema. Bien. Cualquier manera, hay, más allá de no tener la página del diario, sí hay un blog de los trabajadores del diario Crítica de la Argentina, el cual la gente puede seguir desde allí un poco las repercusiones que hay en los medios, un poco algunas publicaciones que ustedes mismos hacen, me imagino. Sí. Así que para quien quiera estar al tanto quizá del día a día, de lo que sucede más allá de los medios convencionales que la mayoría consume, pueden seguirlo entonces desde el blog de los trabajadores del diario Crítica de la Argentina, lo buscan y así se pueden encontrar. También sí, justamente... Sí, perdón, me ibas a decir algo. Intentamos seguir comunicando desde ahí cuál es el conflicto, además de salir en los medios y como ustedes saben, en las radios y en los distintos lugares, también es una de utilidad un blog, hay un Facebook también, y bueno, eso es parte de la campaña Salvemos a Crítica, para que todo el mundo sepa que Crítica no cerró, sino que tiene 200 trabajadores todavía en lucha y peleando y resistiendo hoy ya adentro del diario. O sea, está dentro de los puestos de trabajo y desde ahí vamos a seguir peleando. Buenísimo, y la verdad que aparte cuando el año pasado se votó la ley de medios audiovisuales, que supuestamente era para tener más voces dentro del espectro, digamos, que cierre uno de los diarios cuando hay 4 o 5 nada más, está mal eso, che. No vale. Uh-huh. Así que... Bueno, chicos, los dejo, les mando un abrazo y gracias por el llamado. Gracias a vos por la información. Chao. Era... Martina, si digo bien el apellido, Noailles, algo así, es miembro de la comisión interna del diario Crítica, que nos informaba un poco cómo viven ellos desde allí la realidad del diario hoy. We'll be right back.

Y un poco la idea de la columna siempre fue hablar como de espectáculos y de lo que pasaba en el quehacer, ¿no? De la actividad teatral en Buenos Aires. Ajá. Pero a raíz de algunos hechos que sucedieron esta semana, me puse como más periodístico, ¿viste? Ah, sí, me agarró así como un ataque de investigador teatral. Estás juntando con Pablo, estás volviendo así, no sé, vamos a pensarlo. Te voy a eliminar del chat, Pablo. Bueno, y más que nada, la vez pasada habíamos hablado de los inicios en el teatro en la ciudad de Buenos Aires, sí, y en Argentina. Y ahora vamos a continuar un poco con el Teatro San Martín, ¿no? Que es un teatro muy emblemático de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Es uno de los más importantes de la ciudad y del país, y es un referente muy importante latinoamericano, ¿no es cierto? El Teatro San Martín tuvo proyectos de construcción de 1908, más o menos, cuando un joven diputado, Alfredo Palacios, presenta el proyecto y las cámaras no lo trataron, así que directamente quedó... El primer diputado socialista de Latinoamérica, ¿no? Exactamente, el señor Palacios. En 1936, estamos hablando casi 30 años después, el intendente Mariano de Bedia y Mitre dispone la construcción de un edificio para alojar en el entonces Teatro del Pueblo, dirigido por Leónidas Barletta. Ese mismo año se expropió un teatro ubicado en Corrientes al 1530, que es el teatro donde hoy está el San Martín, se llamaba el Nuevo Teatro, y este señor Barletta recibe la concesión de 25 años, que sería interrumpida el 3 de diciembre del 43, luego de un golpe, ¿no? Que el golpe, sí, del 43, a este señor lo sacan, ¿no? 10 años después, el 23 de mayo de 1944, se inaugura en ese mismo lugar el Teatro Municipal de Buenos Aires, que era para fomentar y difundir el teatro argentino, particularmente el teatro argentino. Claro. Unos años más tarde, en 1954, comienza a construirse el actual edificio y se inaugura el 25 de mayo de 1960, o sea que estamos próximos a cumplir 50 años del proyecto del Teatro San Martín, pero comenzó a operar un año después, o sea, durante ese año no se registró ninguna actividad teatral, y ya con el nombre de Teatro San Martín. Y como decíamos, es un teatro muy importante, cuenta con tres salas ¿no? de teatrales, además, sí, de cine y demás, de exposiciones. Una es la Martín Coronado, por uno de los pioneros de la dramaturgia argentina. La Casa Cubierta, por el intérprete dramático del siglo XIX, se llamaba Juan José de los Santos Casa Cubierta. ¿Qué apellido? Así nomás, un nombrecito fácil, cosa de loco, sí, de recordar. Tal vez fue el primer actor criollo de la historia argentina. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, está registrado como... probablemente el primer actor criollo, y por iniciativa de Kip Stieff, el actual, entre comillas, director del Teatro San Martín, sí, se inauguró la Cunil Cabanelas, que es en homenaje al director y pedagogo catalán, y bueno, y fue ya en la época más actual. Uh-huh. Por este teatro pasaron infinidad de personalidades, de actores, para decirte, Luis Abeil, Mecha Ortiz, Milagros de la Vega, Eva Franco... Iris Marga, bueno, una cantidad de nombres. Y está claro que es uno de los teatros más importantes de la ciudad, ¿no? Exactamente, de la ciudad, del país, una bestialidad, digamos, sí, ¿no? Desde hace 30 años el director es Kip Stieff y renunció ayer. Ah, mira. Renunció ayer. En realidad ya desde el 2007 viene como amenazando con la renuncia. Uh-huh. Pero a mí me llama un poco la atención la renuncia de Kip. Particularmente por estos hechos últimos que se dieron a conocer, sí, con esta fiestita privada del 2 de mayo que se parece hizo. Parece que querían juntar plata y lo metieron como salón de fiesta, ¿no? El teatro. Claro, entonces una fiesta de disfraz. Dijimos, bueno, vamos, vos de qué te querés disfraz. Y yo Batichica, bueno, vamos al San Martín, claro, de Batichica, Batman. Con una cosa muy rara, muy curiosa, porque la verdad es que nunca ocurrió una cosa así. Es un hecho muy raro, ¿no es cierto? Sí, sí, sí, llamativo, ¿no? Por lo menos. Claro, recordamos, este señor, Andrés Bombuch, festejaba su cumpleaños en las tres salas del complejo a cambio de $80,000 que le quedan, en teoría, al gobierno de la ciudad. Y hablando un poco de dramaturgos y de grosos de la escena nacional, sí, tenemos, ¿no?, la comunicación. Sí, estamos comunicados con Mauricio Cartún, que es dramaturgo, director y maestro de dramaturgia. Conocido de Gabriel, Gabriel es el que nos trae estas pequeñas joyas al programa. Así que, primero, gracias por estar esperando. Estuvo escuchando toda la introducción que Gabriel hizo al respecto. Así que, Mauricio, te saludamos desde acá. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, por el momento todo bien, todo bien. Bueno, te enteraste entonces de la novedad esta, de lo que sucedió en el teatro, sí, la semana anterior. Sí, un cachengue medio patético, ¿no? cosas que no estábamos acostumbrados, porque como bien decía Gabriel, es la primera vez que sucede, pero imagino que más allá de la impunidad que tiene la gente de dinero, por algo debe suceder esto también, por algo se deben aceptar este tipo de cosas, ¿o no? Sí, en realidad, en algún otro momento que me han consultado sobre esto, yo decía, me parece que, digo, por sobre encima del síntoma, lo que me parece más importante es atender a la enfermedad. Yo creo que esto se produce por un estado de decadencia económica como nunca había vivido el teatro. Ninguna gestión cultural sometió de una manera tan dura al teatro a ajustes sucesivos, a faltas de presupuesto, a achiques, como ha pasado en los años de esta última gestión cultural. Y entonces me parece que eso que ha sucedido es una especie de raro manotazo de ahogado, injustificable, porque la verdad, hacerlo un domingo, levantar la programación de un domingo, dejar afuera, no sé, a 1000 personas o a 1500 personas que ese domingo tenían que ver algún espectáculo, para generar esta fiesta privada, aparece en realidad como una especie de disparate. Yo hablaba hace un rato de enfermedad, yo digo, bueno, a una enfermedad lo que se intenta, si vos tenés un miembro enfermo, lo que se intenta es curarlo, no amputarlo, y lo que han hecho es una amputación de cultura. Cortar un domingo, que además todos sabemos es un día de gran movimiento en el teatro, para provocar una fiesta, me parece que es un disparate injustificable. Casi una tomada de pelos, ¿no? Porque como no se financia la cultura, esto, lo otro, y encima un día que tenés obras proyectadas y qué sé yo, lo cerrás para tomar una fiesta privada. Es casi, como diciendo, no me importa el teatro, pero aparte de todo esto, mirá lo que te hago. Es que es patético. Digo, más allá de todo eso, digo, si uno le quiere buscar el costado humorístico, yo digo, además es una mala programación artística, porque yo imaginarme a esas señoras botóxicas y a esos señores gordos de traje Armani con un turbante de las mil y una noche, y al ballet del Teatro San Martín bailando árabe, digo, ya da vergüenza ajena. Claro, hay una cosa ahí donde si vos efectivamente querés hacerle un bien al teatro y querés festejar tu cumpleaños, bueno, pues decirle que te haga el cumpleaños el lunes. Hay algo como casi te diría de provocación en esto de decir, cerramos el teatro porque tengo $80,000, lo pongo y hago cerrar el teatro un domingo y me cago en la gente que queda afuera. Claro, esto de lo que hablábamos de la impunidad de los pudientes, digamos, de los ricos, de poder hacer con su dinero cosas como estas. Sí, pero además de la impunidad de los ricos, a mí me gustaría hablar de algo que no se ha mencionado en el tema, y es... A los espectáculos los levantaron con simplemente como te hacen siempre en el San Martín. Un día llegas a Camarines y te encontrás un papelito pegado. Levantaron un domingo porque los dos espectáculos que están en este momento en cartel son dos espectáculos de, diría yo, de origen independiente. Son claro. Dos teatros, son dos obras de teatro alternativo a las cuales le pueden hacer esto simplemente porque son obras cuyos integrantes no pueden reaccionar frente a esto. Claro. Yo digo, anda a decirle a Alfredo Halcón que le levantás una función de Hamlet un domingo y la patada en el eje trasero que te pega todavía te tiene volando por las nubes. ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién le va a decir, por ejemplo, a Halcón, a Schumacher, quién le va a decir a ellos que le vas a levantar una función? Las levantan, y a mí me parece que esto también es hablar de poder. Las levantan porque los espectáculos que están allí no tienen el poder de reaccionar frente a ellos. Y porque no van a tener la repercusión que sí pueden tener otros, ¿verdad?, al respecto. Que no lo tiene, que, efectivamente, porque no va a tener la repercusión. Pero a mí me parece que eso es un síntoma también que de alguna manera habla de la relación del teatro con este tipo de teatro. Teatro que por el otro lado a mí me consta, y es muy curioso, digo, me parece que esto viene bien también como para que la gente conozca los entretelones. Allí, por ejemplo, está Sueño de Coanaco de Mariana Chaud, que en las últimas dos semanas ha tenido dos actrices enfermas. El hecho inédito es que Mariana Chaud, que es la directora y autora del teatro, del espectáculo, además preparó los reemplazos y reemplazó a esas actrices para que ese espectáculo esté en cartel ofreciéndose de cualquier manera al espectador. cuando no tiene ninguna obligación de hacer eso. Vos sabés que en el Teatro San Martín simplemente vos te pagan el sueldo y el día que se enfermó un actor, la función se levanta. A mí me parece que es interesante como vislumbrar la totalidad del fenómeno, ¿no? Por un lado, actores, actrices, creadores de teatro alternativo, cuyo deseo está puesto en hacer la función, aunque no te la paguen, como sea, esos mismos espectáculos radiados un domingo justamente porque no tienen el poder que les permita reaccionar frente a esa injusticia, y por el otro lado esta otra zona patética que te digo, de un cachengue, pagar, mataría por conseguir la foto de esa señora botóxica bailando y con... me parece que es casi una especie de propuesta de un grotesco y una carnavalización que puede terminar con cualquier gestión. Digo, donde aparezcan las fotos de esos gordos, a mí me parece que estalla realmente la revolución. Estamos hablando con Mauricio Cartún, director, y que lo bueno de Mauricio es que no hay que hacerle preguntas para que responda lo que uno está esperando que diga. Eso está muy bueno. Sí, Gaby. No, Mauricio, sí, la verdad que es un grosso. Mauricio es un director que ha trabajado mucho en el San Martín, ¿no es cierto? Recuerdo El Niño Argentino, La Madonita. O sea que, Mauricio, vos también tenés como mucha autoridad para hablar de esto, porque padeciste tal vez un montón de cuestiones desde adentro, y no tal vez gente que trabaja y ve un poco como de afuera el tema de la pelota, ¿no es cierto? Sí, el San Martín ocupa un lugar curioso entre nosotros los del medio, ¿no? Uh-huh. El San Martín se transforma como en una especie de lugar que a veces te toca. Yo digo, es como una gripe, ¿no? Y si puta me enferme, si puta me tocó el San Martín. Es como algo, claro, porque en realidad parecería un fenómeno ajeno. Yo, en ese sentido, sería injusto si digo que he estado ajeno al fenómeno, porque la verdad, en ese sentido, digo, el Teatro San Martín ha sido extremadamente generoso en la cantidad de veces que me ha convocado. Creo haber respondido a la altura de esa expectativa, pero el San Martín ocupa un lugar raro, es un lugar donde, digo, entre otras cosas, es un lugar que, por supuesto, cuando vas a trabajar allí, aceptas las leyes del juego. Claro. Aceptar las leyes del juego significa que cuando hay guita, hay guita, y cuando no hay guita, arréglatela como se pueda. Uh-huh. Yo he vivido distintas gestiones y distintas alternativas ahí dentro del teatro, y la verdad es que, más allá de las innumerables peleas que uno tiene, a mí me parece que la pelea es un campo extremadamente sano. Yo creo que la pelea es curadora. No es solamente sana, incluso curadora de enfermedad. A mí me parece que es sano y que hay que ejercitarlo a diario. Pero más allá de esas peleas, yo siempre sentí que el San Martín encontraba su equilibrio. Uh-huh. En esta vez, en estos últimos 2 años, lo que uno ve, yo vengo haciendo notas y denuncias públicas desde la conferencia de prensa del año pasado, desde que se presentó la programación de este año, y lo que se vio es que este, que era el año además del aniversario, ¿viste? Sin, claro, cumpleaños, sí, número 50 del, sí, Teatro San Martín, se hace hasta un concurso público en el cual se garpa un montón de guitas, jurados, a premios y demás, simplemente para hacer el logo. Entonces vos decís, bueno, pero entonces de manera equivalente van a tirar el teatro por la ventana en este festejo. Y lo que vos ves es que han achicado la programación de una manera bruta, uh-huh, han achicado los sueldos de una manera bruta. Cualquier actor que vaya a laburar el año pasado y este año te lo va a decir. Sí, sí, se han achicado, digo, actores que cobraron menos que lo que cobraron en otros años con otros espectáculos. Claro, inclusive con una pulseada con la Asociación Argentina de Actores, porque se venían atrasando sueldos de hacía muchos meses. Efectivamente, efectivamente. Sea, uh-huh. Y esto, Mauricio, perdóname, sí, claro, que te interrumpa. ¿Qué tiene que ver la renuncia entonces de Kibe en este momento? Porque tras 30 años que siempre viene amenazándose, un par de años que se va, que se queda, pero coincide un poco también con esta fiesta del 2 de mayo, con la reducción de sueldos, o sea, ¿por qué decide el día de ayer renunciar directamente? Se queda colaborando hasta fin de año, pero ya es inevitable su salida del Teatro San Martín. Sí. Yo, digamos, ignoro los detalles y sería temerario hacer una aseveración, claro, taxativa. No podría. Ahora, me parece que el fenómeno este no es ajeno. Kibe ya había dicho el año pasado, en la conferencia de prensa en la que se presentó la programación de este año, había dicho que se quedaba hasta el 2011. que, bueno, que él se quedaba porque le habían pedido que se quedara, pero que él ya había tomado la determinación de irse. Claro. Todos sabemos que Kibe había tomado efectivamente la determinación de irse y que de alguna manera se quedaba porque lo que sentía es, bueno, tengo que hacerme cargo también de la necesaria transición. Pero me parece que este fenómeno, del cual él me parece que también está empezando a resultar víctima porque no logra resolverlo, es un fenómeno que ha apurado la situación y que, bueno, que de alguna manera ha tomado la decisión de retirarse. Si bien, bueno, quedaría, según dice, en un segundo plano, asesorando y ayudando a quien venga, pero, bueno, me parece también, digo, quien hace 30 años de gestión en un teatro, y de alguna manera una gestión marcada por lo exitoso, digo, más allá de los cuestionamientos estéticos que alguien pueda hacerle, que se le han hecho, pero marcada por lo exitoso en lo productivo, donde vos decís, bueno, mirá, el teatro funcionó, se garpó, se pusieron obras que eran impensables y se trajeron espectáculos que nadie soñaba que se podían traer. Exacto. En ese sentido es exitosa. Pensar retirarse en este marco, bueno, pues, si yo haciendo cierta especulación, lo que pienso es, me parece que Kibe está pegando el portazo también como para despegarse de este disparate. Claro. Estamos hablando con Mauricio Cartún, director, dramaturgo. Nos podríamos quedar toda la tarde hablando con Mauricio. Algún día quizá hasta podríamos invitarlo aquí y continuar esta conversación, este tipo de conversaciones. Estaría bueno, Mauricio, que nos contaras, antes de despedirnos, porque simplemente estamos casi cerrando el programa, es ver, que nos cuentes en realidad dónde la gente puede ver algo de lo que estés haciendo actualmente. Mira, en este momento estamos en el Teatro del Pueblo con Ala de Criados, que es un espectáculo que desde el año pasado nos viene dando una satisfacción atrás de otra, con premios, con reconocimiento, sobre todo con, bueno, la gran satisfacción que tenemos los elencos independientes, que es poder llenar una sala, ¿no? Claro. Estar haciendo tres funciones, llenar las tres funciones, viernes y sábado a las 9 de la noche, domingo a las 8 de la noche, y desde hace meses poder tener esa sala tan caliente, tan con tanto entusiasmo, no, la verdad es que nos tiene muy bien. Por el otro lado, bueno, como siempre, una de las pocas ventajas que te da la edad, en el caso de los autores, es tener repertorio, es tener materiales. Bueno, tengo otros materiales. El Niño Argentino va a ser filmado dentro de unos meses por Luis Puenzo. Bueno, una obra que constituyó mi debut en el Teatro San Martín en los años 80, Pericones, se repone la semana que viene en La Plata, en una apuesta en la que tengo muchas expectativas, de la Comedia de la Provincia de Buenos Aires. Uh-huh. En Rosario, en este momento, mi versión de Sacco y Vanzetti está siendo un éxito insólito. Digo, estaban programados para 10 funciones y están pensando cómo hacer para quedarse todo el año, porque la gente ha respondido de una manera bárbara. Se repone ahora en unos días también acá en Capital Federal una versión de La Casita de los Viejos. Bueno, ahora, digamos, estás que lleno de cosas, aparentemente. Sí, la verdad es que mucha mucha reposición que me entusiasma y que me da mucha alegría, porque cuando sacas algo del freezer, le das un golpecito de microonda y lo volvés a poner arriba del escenario, tenés la sensación de que valió la pena comprarte el freezer. Totalmente, Mauricio. Bueno, y más allá también de todas las nominaciones al Trinidad Guevara y todo lo que tenés ganado, ¿no? De Argentores, de la ACE. Así que, bueno, muchas gracias, Mauricio. No, al contrario, che, gracias a ustedes por llamarme. Te vamos a invitar en algún momento a seguir charlando de esto, bueno, con un poquito, supuesto, más de tiempo. Pero claro, ser. Claro, pero cuenten con eso. ¿Te parece que problemas con vos para hablar no vamos a tener? Así que no, eso problemas para eso no van a tener. Y sobre todo si aparece algún tema que me apasione. Entonces seguiremos recolectando ese tipo de temas para poder traerte acá. Desde ya te agradecemos y nos volveremos a comunicar con vos, Mauricio. Al contrario, che, chao. Flaco, muchas chau, gracias. Hasta luego. Un gran abrazo. Chao. Mauricio Cartún con nosotros. Something that's Saturn's rings, and I see loop around me, too hard to hold. Lash out first at all the things we don't. Getting to get to me, but I know more of the stars and sea than I do of what's in your head. Barely touching in our cold bed. Are you beginning to get my point? That all this fighting with thinking joints is doing nothing but tire us out. No one knows what this fight's about. The answer phone, the lonely sound of your voice. El gran pez encontró en una sopa de letras la receta de la realidad. Frecuencia cero. El vaso medio lleno o medio vacío, el día o la noche, el yin y el yang. La vida recrea su imaginación utilizando todo lo que tiene a su alcance. Sin embargo, esta vez no le damos alternativa a la ambigüedad. En el Gran Pez presentamos pequeñas obras de arte, fragmentos que trascienden todas las intenciones. Utopías. ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que el mundo se quedó sin utopías? ¿Cómo voy a creer que la esperanza es un olvido, que el placer una tristeza? ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que el universo es una ruina, aunque lo sea, o que la muerte es el silencio, aunque lo sea? ¿Cómo voy a creer que el horizonte es la frontera, que el mar es nadie, que la noche es nada? ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que tu cuerpo me engaña, no es algo más de lo que palpo, o que tu amor, ese remoto amor que me destinas, no es el desnudo de tus ojos, la parsimonia de tus manos? ¿Cómo voy a creer, mengana austral, que sos tan solo lo que miro, acaricio o penetro? ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que la utopía ya no existe, si vos, mengana dulce, osada, eterna, si vos sos mi utopía? El gran pez. Escuchábamos al mismo Mario Benedetti recitar su propia poesía, Utopías era el nombre. ¿Quién fue el ganador del día de hoy, Mili? Francisco Aceval Mayo contestó correctamente mandando vía mail a EGP Radio. Miento. No, el Gran Pez. El Gran Pez arroba frecuencia0.com.ar, así que para él serán las entradas, las puede retirar directamente. Estamos hablando de las entradas de la obra. ¿Qué obra era de Gaby? Bésame Mucho, de Javier Dolte, el domingo a las 19 horas en el Uniteatro, que queda en Guardia Vieja 3360 y actúa nuestro columnista de teatro. Un Gabriel. Saludo a Francisco, que sí existe. Él sí, eso es, esto es cierto, esto es cierto. No recuerdo el nombre del anterior. No existe. Como el FMI. Que al final Santiago Burgos. Santiago Burgos, ¿viste? Existe Santiago Burgos, bueno. En todos nuestros corazones. De ustedes es realmente triste, tienen una memoria que... Propia de un desquiciado, ¿no? Perdón, me acabo de tatuar. Hablan de desquiciado y él habla. Santi Corazón. Bueno, che, perdón, yo voy a tener que poner un poco de orden y simplemente despedirnos. Por favor. Agradecemos a Luz Alice en la coordinación del aire. Bravo, bravo. Nuestro amigo Hernán, operador del día de hoy, de los anteriores. También a Gabriel Villalba, que fue nuestro columnista de teatro y que trajo esta tan linda nota el día de hoy. También a Leonel Pastelov, que hizo su columna de deportes. Milagros Lainó, que estuvo aquí en parte de la producción y aire. Pablo Gentilín, es tu nombre, ¿cierto? ¿Cómo te va, querido? ¿Todo bien? Bien, bien. Y el mío es Ariel Sarranz. Nos encontramos a partir del sábado que viene a las 15 horas en esto que es El Gran Pez. Gracias, chau. Adiós. Una bocha de radios y yo no cambio el dial. Me quedo en frecuencia cero, la mejor para escuchar. Frecuencia cero.